8 minutos pasan de las 11 de la mañana ahora. Estamos en comunicación con Beatriz Velázquez, que es integrante de una organización de jubilados, del Movimiento de Jubilados y Pensionistas de Mesa 2, y que queremos conversar con ella para que nos cuente las actividades que llevan adelante, dónde están ubicados. Bueno, de todo eso vamos a conversar con Beatriz. Buen día, Beatriz. Gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias y buenos días a toda la audiencia. Bueno, esta organización de jubilados de Mesa 2, ¿dónde se ubica para entender un poco mejor y comprender? Bueno, se ubica en la calle María Victory 4772. Uh-huh. Está dentro del complejo de Mesa 2. Bien. Del complejo habitacional. Bien. ¿Y cuánto hace que existe esta organización? Bueno, fue fundada el 7 de septiembre de 1984. Ajá. Mi papá fue uno de los socios fundadores. Bueno, lucharon mucho para tener su local. Gracias a Mesa 2 y a todo la gente que luchó por eso, se logró un comodato. Para tener el predio, porque el predio era de la cooperativa y se hizo un comodato por 20 años y se construyó, se trabajó mucho para poder construir el local. 40 años ya, Beatriz, buen día. 40 años sí. De trabajo con los jubilados. Sí. Y ya es una familia. Me imagino, sí, claro. Sí. Es una familia. Aparte, hay muchas actividades, la gente viene, se disfruta. Los sábados, por ejemplo, son sábados recreativos, que desde las 3 de la tarde la gente viene y trae algo para compartir, juega a las cartas, juega a la lotería, se forman mesas, varios juegan al truco. Todos los sábados. Todos los sábados. Aparte, a las 3 se abre, pero hay gente que 2:30 ya está esperando. Ya está entusiasmada. Inclusive mucha gente nos ha dicho que está sola, que está esperando el sábado para poder reunirse y charlar con sus pares, ¿no? Clarísimo. Bueno, ¿y qué otras actividades hacen? Por lo que vemos que salen de excursión, ¿excursiones hacen? Sí, todos los meses hacemos una excursión. Que, bueno, vamos a distintos lados. Ahora, por ejemplo, el domingo vamos a Quillú, Orlay, que ya hemos ido. Y sale en una revista que sacamos todos los meses y eso se va anunciando en la revista y la gente se anota. Por ejemplo, todos los sábados estamos con otras compañeras anotando y se hace un costo. Y la gente entrega una seña, le damos un recibo. Y antes del mes, antes del paseo, lo tiene que tener pago. Claro. Y bueno, claro. es con comida, a veces es hasta con la bebida, postre. Y vamos a muchos lados. A veces salen dos ómnibus. Y ahora, por ejemplo, este domingo sale un ómnibus solo, porque hay mucha gente que está afuera, que tiene otras actividades ahora en el verano. Claro. Pero es muy lindo porque ya hay una cierta camaradería que nos conocemos todos. Es una familia, como decías, es verdad. Claro, sí. ¿Y van solo los jubilados o a veces va algún nieto colado o algún otro? No, algún nieto también. Siempre tiene que ir, claro, ¿no? Obvio, siempre tiene claro, que ir. Algún nieto, de repente, tienen prioridad siempre los socios, ¿no? Pero claro. A veces, por ejemplo, van con una hija, con el yerno, que seguro. También se anota y van en familia. Sí, seguro. Y bueno. Después, bueno, donde vayamos, llevamos tejo. A veces la gente, por ejemplo, ahora que vamos a la playa, hay mucha gente mayor que no baja hasta la playa. Entonces, Bueno, llevan cartas. ¿Seguro? Y juegan a la conga y se divierten igual. Seguro que sí. Pasan el día, sí, sí. Y se viene, Beatriz, una linda actividad, ahora que decías justamente vamos a la playa. Bueno, ¿qué? ¿Se viene una nueva excursión que van a hacer por el Parador Surí? ¿Puede ser? Exactamente, el domingo, si Dios quiere. Ya sí. Habían ido, ¿no? Sí, ya hemos ido, sí. La otra vez fuimos con dos ómnibus llenos. Qué bueno. Sí, ¿y ahora repiten este fin de semana? Y ahora repetimos el domingo. Un ómnibus solo, porque como ya te digo, hay mucha gente que está afuera. Sí, claro, claro. Pero sí, ahora vamos con un ómnibus solo. El trato ahí es excelente, la verdad que nos encantó. Nos ponen música en vivo, que la gente le... Acá el grupo es muy divertido y la gente le gusta bailar. Y sale a bailar, apenas hay una música y ya sale claro, todo el mundo a bailar. Claro. Y la comida está muy buena también, ¿no? Es muy rico lo que venden ahí. La comida es muy bueno. Ahora, por ejemplo, es un parrillín con carne o con chorizo y pollo, postre y medio litro de bebida. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estarán con todos los aprontes, me imagino, porque esto supone mucho trabajo previo, ¿no? Para que salga todo bien. Claro, estamos ya desde el mes anterior que ya estamos anotando y cuando llegamos a la capacidad del ómnibus tenemos una lista de espera, que a veces por una enfermedad o algo hay gente que se baja y va subiendo a la gente que está en lista de espera. Claro, claro. Sí, sí, lleva todo un trabajo previo. Aparte, se compra alfajores, se compra una botella de whisky que se rifa en el ómnibus. Ahí va. La gente ya está acostumbrada que ya pide la rifa y tal, aparte no, tampoco los matamos, ¿no? O sea, claro, sí. Pero tal, la gente siempre está conforme con los paseos porque son muy lindos y es por el día, ¿no? Exacto. Hay mucha gente mayor que no quiere quedarse ni nada, pero va gente muy mayor y bueno, está. Pero pasa un lindo día ahí. Claro, pasamos que sí. divino. Sí. Beatriz, y por ejemplo, los jubilados de la zona se pueden acercar a la organización, por ejemplo. ¿Cómo, exactamente. Sí, ¿cómo lo pueden hacer? Todo. Y bueno, van al local, aunque sean socios o no sean socios, siempre los aceptamos a todos. Después la gente ve cómo es recibido, cómo los tratamos siempre, el que viene recién, los tratamos bien, se sienten confortados, se sienten, y después se hacen socios. Claro. Igual bien. Que cuando van a los paseos, hay gente que no es socia y va a los paseos y después les gusta y se hacen socios. Uh-huh. Tenemos alrededor de cerca de 700 socios. Eso te iba a preguntar, ¿cerca de 700? Sí, y tenemos socios de todos lados, no solo de acá del barrio. Ajá. ¿No? Hay gente que viene de lejos, de Manga, tenemos gente de Manga, de Toledo, sí, sí, hay gente de todos lados, que se va corriendo la voz. Claro. Y acá estamos afiliados a ONASPU. Y bueno, también hicimos, por ejemplo, en el invierno, cada una colaboró, todas la gente que queríamos tejer, sí. ONASPU propuso hacer primero ropa para abrigos para gente mayor, o sea, guantes, gorros, bufandas. Y bueno, y ellos también nos mandaron lana y se hizo, pero una cantidad de cosas que se entregaron a gente que necesitaba, ¿no? Muy bien. Medias de lana, bufandas, gorros, guantes, pero de todo. Y después se tejió para niños, para bebés y para niños un poquito más grandes también. Se hicieron cosas hermosas, hermosas, hermosas. Beatriz, trabajo y tareas no faltan, pero ahora enfocan a la excursión, así que el sábado... Ahora sí, estamos enfocados a esto, en para que salga todo bien, sí, para que salga todo bien, que siempre No, no, no hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido nunca así problemas graves, no. Pero claro. Pero sale siempre perfecto y la gente queda conforme. Muy eso bien. Eso es importante. Y ya de repente en la excursión ya promocionamos para la otra excursión, ¿no? Claro. Ya siempre se hace así, la gente después los sábados va y se anota. Muy bien, muy bien. Nosotros desde acá les deseamos que pasen un día precioso, que va a ser así, seguro bueno, que sí. Bueno, muchísimas gracias. Y después, si quieren, nos mandan, nos cuentan un poco cómo les fue. Bueno, va a estar ideal el tiempo, ¿eh? Ideal. Ay, sí, ojalá. Sí, no, por lo menos. Aparte, esta vez ya tenemos la música incorporada, hay un grupo de ahí de la zona que va y toca, así que hasta baile vamos a tener. Pero eso no falta nunca ahí. No falta nunca. Bueno. Festejamos, por ejemplo, festejamos también los cumpleaños del mes, el último domingo de cada mes se festejan los cumpleaños de ese mes. Muy bueno. El movimiento pone la torta y cada uno lleva algo para compartir y ya está la fiesta. Se pasa un rato divino y muy bien. Precioso. Beatriz Velázquez, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? Y les deseamos muy buena jornada el sábado. Bueno, no, el domingo nos vamos. El domingo, sí. Está claro. Un abrazo, que pasen bien. Bueno, otro para ustedes y muchas gracias por ocuparse de nosotros y interesarse. Por favor, hasta la próxima.